Bueno, los invito a todos los venezolanos que no han visto La Distancia Más Larga o que la han visto y la quieren volver a ver. A partir de hoy vamos a estar en las salas de Venezuela en 5 ciudades, en Caracas, en El Líder y en El Paseo, en Maracay, en Valencia, en El Sambil, en Puerto Ordaz, en Orinoquia y también en Barquisimeto, para que vean la película en pantalla gigante. No sabemos cuántos días vamos a estar, a lo mejor no muchos, así que aprovechen este fin de semana y vean una película venezolana, una película que nos ha representado fuera y que es una fantástica oportunidad que no sabemos cuándo se va a repetir.